Estamos esperando. Volvemos, tenemos una entrevista porque ya van 6 meses de la intervención y ninguna respuesta del ENACOM y las radios comunitarias. No estamos nucleadas a través del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Nuestro presidente es Juan de Luz, que lo tenemos del otro lado de la línea. Juan, bienvenido a La Minga, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan, compañeros? ¿Todo bien? Un gusto estar con ustedes. Igualmente, Juan, gracias por atendernos. Bueno. Ponernos un poquito en para entender de estos 6 meses, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, mira, como lo decías vos al principio, ahí nosotros decidimos sacar un comunicado el día lunes, en conjunto con CONTA, que es la red de televisoras comunitarias argentina, para que la sociedad sepa un poco lo que está pasando en términos de comunicaciones en la Argentina, más allá del sector cooperativo comunitario, que es el que nosotros nucleamos, una visión más general. Una de las primeras decisiones que tomó Javier Milei cuando asumió la presidencia fue intervenir en un organismo que debería ser conducido de manera plural, como indica toda la normativa local, los acuerdos internacionales, porque al ser un tema tan sensible la comunicación, justamente está bien que obviamente un gobierno que gana las elecciones ponga a sus representantes en ese organismo, pero también debe haber sectores de la oposición, del Congreso, de la sociedad civil, de las universidades. Cosa que no pasó, Milei lo rompió, mandó un interventor directamente de su confianza y así pasaron 6 meses. Y en 6 meses, como consecuencia de esa intervención, lo que vemos es un organismo totalmente paralizado, que no hace nada básicamente, más allá de despedir gente, de cerrar las delegaciones y de habilitar algunos negocios que prometió Milei en su asunción presidencial, como por ejemplo que ingrese Starlink, la empresa de internet satelital de Elon Musk, que se le dio una licencia en tiempo récord y bueno, ya está operativa. Así que bueno, una situación escandalosa realmente la que se está viviendo y que encima el lunes nos enteramos que la intervención se va a prorrogar un año más, así que esta situación sigue. A nosotros esto nos toca económicamente mucho porque los Fomeca venían a través del ENACOM y también al no tener pauta publicitaria a través del cierre de Telam nos ha puesto en una situación muy difícil de afrontar, por lo menos estas radios en parajes como aquí, como el Valle de Punilla, que no tenemos prácticamente recaudación. Claro, sí, o sea, la ley de servicio de comunicación audiovisual genera un impuesto que pagan todos los medios, desde ustedes hasta Clarín, paga todo el mundo, y de ese impuesto surge un pequeño porcentaje que se transforma en un fomento para los medios comunitarios, cooperativos, pueblos originarios, y hace 6 meses que ese impuesto se sigue recaudando, pero no sabemos el destino, no sabemos a dónde va, en qué se gasta, dónde se reasigna. Y además de eso hay deudas de los años anteriores. Entonces, por supuesto, como vos decís, es una ofensa muy alta sobre un montón de medios a los cuales se les debe parte de producciones que ya habían comenzado a realizar, audiovisuales, campañas de bien público, documentales, todo eso quedó totalmente frenado, lo cual son pérdida de puestos laborales muy altos. Y además de todo esto, bueno, obviamente la pregunta de dónde va ese dinero que se sigue recaudando, ¿no? O sea, hay una situación realmente... insisto, escandaloso. Bueno, según el comunicado, es un año más de intervención, van a ser 18 meses completos, de los cuales nosotros nos vemos muy afectados. Nosotros acá en la radio, que está dentro de la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones, tratamos de ir paliándolo a través de, claro, sí, de lo normal de cada día, porque buscar publicidad privada es una meta que es difícil de conseguir, porque no solamente nosotros como radio estamos mal económicamente, los comerciantes también. Claro, hemos sufrido unas vacaciones de invierno desoladas. No, totalmente, como hoy estás contando vos, la crisis pega a todo el mundo, ¿no? Y los medios de comunicación no quedan exentos de eso. La gente prioriza sus gastos más domésticos, servicios, la comida, algo de vestimenta, o sea, se reduce mucho el núcleo de inversión de a dónde va la plata. Y ahí los medios, bueno, tienen un golpe muy duro, además de que la pauta privada se ha achicado muchísimo, hay mucha competencia, hay más medios, distintas plataformas. Bueno, son desafíos muy muy fuertes que está viviendo hoy el sector, pero con una clara intención del gobierno nacional de reducir medios, de ir propenso a las posiciones más monopólicas. La verdad que es una lástima para esos tiempos que vivimos, pero bueno, de todo modo hay que achicarse, hay que seguir trabajando, hay que ser creativos, hay que organizarse, hay que juntarse y construir un futuro mejor lo antes posible. Ahí en La Plata son 4 o 5 radios comunitarias, Juan. Y acá somos 5 radios comunitarias, que estamos en distintos lugares de la ciudad, una ciudad muy grande como la ciudad de La Plata, ocupando justamente distintos lugares de la ciudad, cada con su prioridad, con su búsqueda, con sus años, con su experiencia, y bueno, por suerte nos juntamos, pensamos soluciones en conjunto, hay mucha experiencia acumulada para intercambiar entre distintos proyectos y nos retroalimentamos, que es un poco lo que hace la gente en general, más allá de los proyectos que esté, ¿no? Sea una biblioteca, como lo que están ustedes también, además del medio, sea un club deportivo, bueno, hay que juntarse, porque esto es lo que está en debate hoy también. Y la gente vamos a juntarnos con el que está al lado, o nos vamos a diferenciar y vamos a profundizar el egoísmo, la competencia. Finalmente ese es el debate filosófico de fondo, ¿no? Juan, gracias por tomarte el tiempito de poder contarnos la actualidad de lo que estamos viviendo en las radios comunitarias, de la voz del presidente, nada más ni nada menos, así que te mandamos un abrazo grande, hacelo extensivo ahí a todos los compas en La Plata y esperemos encontrar la solución lo más rápido posible. No, por favor, para mí siempre es un gusto, somos amigos y hay que seguir trabajando, juntándonos y pensando, y que la gente sepa, y que exija y que critique, lo más importante. Abrazo grande para todos por allá. Gracias, Juan, abrazo. Bueno, ahí lo teníamos al presidente del Foro Argentino de Radios Comunitarias, Juan de Lu. Él fue reelecto en abril en una asamblea general que se realizó ahí mismo en la ciudad de La Plata, donde pude ir de parte de la radio y de parte de la biblioteca. Y este tema se trató ahí, se está tratando en diálogos a través de videoconferencias. Y bueno, nosotros por eso estamos agregando pautas publicitarias de acá del pueblo que nos representan una ayuda que es muy chica, pero existe. Y bueno, agradecemos a nuestros auspiciantes y esperemos que podamos solucionar este problema que nos acontece a todos los medios comunitarios del país. Hacemos un intermedio porque ya la tenemos